4 de la tarde y 33 minutos, la hora del cafelito. En este lunes arranca la tertulia de actualidad política de los lunes, después del parón que al que nos hemos visto obligado con la programación de carnaval, y repuesto ya de la fiesta, retomamos, como es habitual, las tertulias de cada tarde aquí en la radio. Y hoy precisamente lo vamos a hacer con Pepe Montel, de Ciudadanos. Buenas tardes, Pepe. Hola, buenas tardes. Con Pepe González, de Andalucía por Sí. Buenas tardes, Pepe. Hola, buenas tardes. Y en nombre del Partido Socialista, Julio Romero. Bienvenido, Julio. Gracias, bien hallado. Buenas tardes. Buenas tardes. Seguimos también esperando la representación del Partido Popular. Invitado, están una semana más a esta mesa de debate y esperemos contar con ellos en algún cafelito, al menos para equilibrar la tertulia, que siempre es bueno que estén todas las opiniones. Bajo el lema Igualdad Ya, el Ayuntamiento de Ubrique se sumaba la pasada semana, el pasado jueves, a los actos conmemorativos del Día Internacional de la Mujer, convocados por las Diputaciones Provinciales de Andalucía. A las 12 del mediodía tuvo lugar una concentración en la plaza, donde se dio lectura a un manifiesto en el que se recoge que es urgente, importante y necesario que al menos todas las mujeres puedan caminar juntos, obviando bandera, ideario e imaginarios patriarcales que pretenden relegarlas a ciudadanas de segunda división en prácticamente todos los ámbitos de la sociedad. La celebración un día más del Día Internacional de la Mujer se está llevando a cabo en nuestra localidad con diferentes actos que durante el mes de marzo por la igualdad, se van a llevar a cabo en nuestro municipio, pero también estamos integrados dentro de actividades que dentro de la Diputación de Cádiz se hacían y se llevaban al unísono precisamente el pasado jueves en diferentes puntos de la geografía de la provincia de Cádiz. Lo que sí está claro es que a nivel nacional y en otros ámbitos territoriales estamos viendo como el Día de la Mujer Trabajadora, el Día de la Celebración del Día de la Mujer, 8 de marzo, pues se ha convertido prácticamente en una guerra, ¿no? Estamos viendo últimamente que determinados partidos políticos parece ser que utilizan la celebración del Día de la Mujer como arma arrojadiza, y es algo a lo que no podemos negarnos, ¿no? ¿Qué os parece si comenzamos precisamente hablando de esta cuestión, ¿no? ¿En qué se ha convertido la celebración del 8 de marzo, Montiel? Pues sí, buenas tardes a todo el mundo de vuelta, ya lo echábamos de menos, ¿no? De alguna manera estos lunes. Pues sí, Fran, es cierto, y es muy muy triste que se esté utilizando, porque nadie lo puede negar, se esté utilizando a este colectivo como arma arrojadiza, como piedra de cara al contrario o al resto de partidos. En concreto, desde el punto de vista de Ciudadanos, pues bueno, somos víctimas de eso. Todos hemos visto las imágenes, como de nuevo ya pasó en el año anterior, ¿no? También pasó en el Día del Orgullo, también pasó algo similar. Es muy triste, ¿no? Que un partido que a boca llena y de manera muy transparente aboga por esa igualdad entre hombres y mujeres, entre mujeres y hombres, uh-huh, y por esa conciliación que se nos tache de palabras que hablaremos ahora en un rato. Entraremos en debate. Bastante una grave. Una pincelada, un titular para arrancar. Pepe, más que unir, parece que se están dividiendo las mujeres, o al menos es la impresión que podemos recibir después de ver, de leer, de escuchar y de asistir a diferentes concentraciones, ¿no? ¿Piensas que debería de haber una unión y no una desunión? Porque para eso se celebra precisamente el Día de la Mujer, para incluirla, para dejar patente el sentir feminista que afortunadamente cada vez es mayor, ¿no? Es complicado, ¿eh? La cuestión es complicada porque evidentemente debe de existir una unión y no esa desunión que se está produciendo, aunque en este caso algunos partidos políticos es que se lo están ganando porque las declaraciones que hacen, como por ejemplo las declaraciones de Vox, es que ellos se lo están ganando. Pero ojo, yo no quiero decir con eso que tengan razón esas personas que se manifiestan en contra. Por ejemplo, lo que ha ocurrido este fin de semana o ayer concretamente en Madrid, ¿no? Yo en este caso apoyo a la vicepresidenta Carmen Carbó, que le ha afeado a alguien incluso del gobierno que que no está a favor de esa de lo que han manifestado algunos miembros de su gobierno, aunque no de su partido, lógicamente. Pero y de ahí vienen esas cuestiones. Yo, hombre, si estamos en democracia, la democracia es para todo, ¿no? Y tenemos la desgracia de que hay unos partidos que están más a la izquierda y otros más a la derecha. Pero bueno, esa es la democracia, y si son partidos que son legales, legalizados, están legalizados, pues allá ellos, ¿no?, con lo que manifiesten. Tampoco nadie tiene que creerse en posesión de la verdad absoluta y que tengamos que comulgar con lo que, con los postulados de determinadas organizaciones, incluso de partidos políticos también, ¿eh? Julio, parece ser que, bueno, o al menos de esta manera se celebran este tipo de festividades, ¿no? Celebrar el Día de la Mujer debería de ser algo importante y de celebración, ¿no? Sin embargo, en los últimos años, y particularmente en este año, estamos viendo como parece ser que, imagino que también todos los representantes políticos, cuando llega una concernación de este tipo, parece que tenemos que tener los dientes apretados por lo que pueda pasar, ¿no? En vez de ir todos a uno defendiendo la igualdad de la mujer en la sociedad, parece que estamos dividiendo, ¿no? Sí, bueno, yo creo que hay dos factores desde mi punto de vista que pueden contribuir a eso. Primero, que el feminismo, como otras muchas de las causas política, porque le vamos a dar su carga política, indudablemente, pues está sufriendo, teniendo las consecuencias que ha tenido la ruptura del bipartidismo en España. Entonces, el amplio espectro político que hay ahora, desde las posiciones de la derecha más extrema hasta la izquierda más extrema, pues bueno, esto es la situación que los votantes están constatando después de varias elecciones. Entonces tendremos que acostumbrarnos a que las visiones que antes estaban más centradas, no me refiero en el centro político, sino quizás más consensuadas, porque era cuestión de poner de acuerdo a 3, 4, 2 fuerzas políticas importantes y otras fuerzas con quizás menos representación, pero también una amplia implantación territorial, pues ahora hay más matices, incluso dentro de las mismas fuerzas políticas que son abiertamente feministas, yo diría, desde hace muchos años, pues también tienen sus matices. Ese es el primer factor. Y el segundo factor, desde mi punto de vista, es que, en eso sí coincido con Pepe González, yo creo que no somos tampoco muy listos si vemos que el factor más disruptivo ha sido la irrupción de Vox, ¿no? De Vox. Vox está rompiendo el discurso, incluso aquellas posiciones que puedan ser, que tengan un feminismo un poco más matizado, pero Vox indudablemente rompe la baraja. O sea, abiertamente dice cosas que desde luego en mi partido chirrían como chirrían en otros partidos, ¿no? Pero lo hacen ya con una exhibición que casi sin ningún tipo de pudor y además casi para provocar ese mensaje. Entonces, claro, cuando uno hace esos posicionamientos, además, en los mítines previamente, el día antes o el mismo día y tal, pues está claro que está moviendo, está incitando a que se mueva eso, a que se hable, a que se diluya en su discurso lo que realmente debería importar, que son las movilizaciones que hubo ayer en toda España, y un discurso que realmente se venía, yo creo que consensuando, con sus matices, pero se venía consensuando desde hace décadas, diría yo. Lo que sí está claro es que la jornada de ayer, que vuelvo a repetir, era un día para festejar, ¿no? Afortunadamente la mujer está poco a poco, aunque con muchas dificultades, encontrando su sitio en la sociedad, intentando equilibrar la balanza en lo que al poder del hombre y la mujer se refiere, pero parece que sigue topándose con trabas a la hora de existir esa igualdad plena que se está reclamando en los últimos años, ¿no? Y lo cierto es que también, y corrígenme si me equivoco, cuando llega este tipo de celebraciones, claramente la celebración del 8M ayer, estábamos todos más pendientes de la posición de cualquier partido político o qué hacía cualquier partido político o determinado partido político, en vez de estar muy pendientes de las reivindicaciones, que es lo importante, ¿no? El colectivo femenino reivindicando su lugar en la sociedad y aquí, bueno, pues el resto haciendo un poquito de leña de esa cuestión, ¿no? A mí me parece que lo que pasó ayer desnaturaliza totalmente el objetivo de manifestaciones como la de ayer. Y siguiendo solo un matiz al tema Vox, y eso es lo que busca exactamente ese partido, ¿no? Que estemos aquí ahora mismo hablando de eso, y venga minutos, así que le voy a dedicar 10 segundos más. Ya dije en alguna ocasión en estos micros que a mí me parecía que ese partido es el que menos, el más anticonsenso que hemos tenido en la democracia española, históricamente. O sea, no le interesa el consenso, no le interesa llegar a acuerdos realmente de calado, ¿no? Es una posición bastante egoísta y chauvinista, si cabe. Dicho esto, yo creo que en el feminismo, en el modelo de feminismo que a mí me entra desde el sentido común, sin postulados partidistas, partidarios o en ninguna trinchera, en ese modelo de feminismo tiene que caber todo el mundo, todas y todos. No vale echar o intentar, bueno, y conseguir echar de una manifestación a unos y a unas simplemente porque pertenecen a cierto partido político. Yo no sé, me gustaría que el resto opinaran qué le pareció que la representación de Ciudadanos, bueno, tuvo. Punto, es un punto que vamos a tratar, Montiel, imagino que lo estás introduciendo. La situación que vivió Villací de Ciudadanos, que tuvo que abandonar la manifestación, ¿te refieres a eso? Sí, ¿no? Sí, en concreto, y bueno, y palabras muy malsonantes, que no voy a decir en el micro, por supuesto, de cara a esas mujeres que bueno, de hecho, recientemente, hace horas, de momento el único partido que tiene una presidenta mujer en este país. Me parece que eso no suma incluso a esas asociaciones que unos llaman de extrema, feminismo extremo y demás, ni a ellos mismos ni a ellas mismas les beneficia que sean tildadas de lo que no sé si no son o es que les alientan desde otro sitio, pero yo creo que el 8M no es eso. O no ha sido eso, cuando se llamaba mujer trabajadora, ¿no? Se quitó lo de trabajadora, Día de la Mujer. Eso nunca se había visto. Así que, en resumen, no nos viene bien a nadie que el 8M se convierta en eso, porque se desvía el foco de lo realmente importante, en que la mujer y el hombre son iguales en derechos y en deberes en todos los ámbitos de la sociedad, y todo el foco se centra en a ver qué dice tal partido, a ver si echan a tal otro partido. Estamos en turno de debate, cualquiera de los tres puede intervenir cuando lo cree oportuno. Hombre, yo, la verdad, parece ser que la asistencia ayer a estas concentraciones o a estas manifestaciones ha sido inferior que en años pasados, ¿no? Según la prensa, ¿no? Lo que yo puedo decir, ¿no? Y claro, con esas cosas, yo creo que eso va a ir perdiendo. Y esas personas que están al frente de organizaciones, del tipo que sean, más política o menos política, pero yo creo que siempre está la política por medio. Siempre. Algunas están ahí escondidas, pero algunas porque son las mujeres las que, fundamentalmente, las que se manifiestan, ¿no? Y algunas pues están ahí, o algunos partidos pues las tienen ahí de tapadillo y para hacer también su política en la calle. Que eso es de pena, ¿eh? La gente debe ser un poquito más, no, es que no me atrevo a decir más lista, pero sí, para que se entienda, sí, bien, no, yo creo que es lo de esto, ¿no? Se ve un poquito más espabilado y ve un poquito más las cosas, ¿no? Y entonces, oiga, que usted viene aquí y yo vengo a esta manifestación por esto y por esto, defendiendo los derechos de la mujer y demás, y ahora usted va a utilizarnos aquí a todos para alentar políticamente o ir en contra de unos o de otros. No, pues no. Pues yo creo que eso va muy mal, va muy mal. Yo En ese sentido, yo creo que... En detrimento de la cifra de participación. Claro. Bueno, hay que pensar que es un domingo también. Sí. Y quizá la fecha en la que ha caído la manifestación, el tema del coronavirus, que también vamos a hablar ahora, puede hacer que las cifras hayan mermado, porque tenemos las cifras. Bueno, según el ayuntamiento, 120.000 personas, pero según la delegación de gobierno, 350.000 personas acudieron a esa manifestación, concentración el pasado domingo. Sí, bueno, yo creo que el tema del coronavirus todavía parece que no estamos muy mentalizados a... No hablaremos del coronavirus. Puede ahora. Ser, ¿no? Puede que también tengas tu poquita de influencia, pero yo creo que eso ha sido mínimo. Uh-huh. Yo creo que más bien el cansancio ya de muchas personas y de ver esas actitudes que no van con ellos, que no, porque con la inmensa mayoría no están ni afiliados a partidos políticos, ni se definen políticamente, ni nada, van, pues eso. A título personal, ¿no? A título personal, pero cuando ven estas cosas, dice, pues, en la próxima vez vas ahí tú. Claro, claro que sí. Uh-huh. Julio, no sé si quieres en la misma línea de lo que estamos hablando. Sí, bueno, yo no eludo la interpelación de Pepe Montiel respecto a mi posesión absolutamente inequívoca. Es decir, yo rechazo siempre que en un tipo de manifestación, y más como las de ese carácter, la que tenían ayer, se expulse a nadie ni se insulte, ¿no? Hombre, que hemos estado en el otro lado de la trinchera, pues nos ha pasado en nuestras etapas de gobierno, en mi caso, tal, pero bueno, con el sueldo, pero no es agradable ni deseable, y además yo, a título personal, aunque solo sea a título personal, siempre lo condeno. Otra cosa es, yo entiendo que Pepe lógicamente hace hincapié, porque es un episodio que a Ciudadanos, pues evidentemente no... entiendo perfectamente que fuera algo absolutamente negativo para ellos, y entiendo que la reflexión sea esa, pero igual que decía Pepe que la anécdota que puede parecernos las intervenciones de Vox no deben quitarnos el foco, y yo solidarizándome incluso con las personas que fueron, digamos, de alguna manera obligadas un poco por seguridad, digamos, a apartarse de manifestación, pues tampoco me quedaría con el episodio de ayer, porque entonces al final los extremos minoría, acaban ganando, ¿no? Quizás son minorías. Claro, y se quita el foco, y deberíamos estar hablando del trasfondo del trasfondo de lo que se reivindica, se celebra por una parte y se sigue reivindicando, que en realidad es frente a los negacionistas de los datos y las cifras, pues que es verdad que se ha conseguido mucho, pero que sigue mucho por... la mujer todavía tiene muchas dificultades para acceder a muchos ámbitos de la sociedad, y otras muchas dificultades para conciliar su vida personal, solo hablo de eso, con la vida laboral, por ejemplo. A pesar de que parezca que existe igualdad, lo que tú acabas de comentar, el tema de la conciliación, quizás ahí la mujer lo tiene más difícil que el hombre, eso está claro. Están los teléfonos y nuestro WhatsApp abierto para aquellos que quieran opinar de lo que estamos hablando aquí, lo hagan. Ya saben que pueden enviar un mensaje y también formará parte de la mesa de este debate. Pero otra de las cuestiones que ineludiblemente ha levantado la polémica y que ha marcado también el desarrollo de esta jornada del 8 de marzo ha sido la polémica sobre el anteproyecto de ley de libertad sexual, que llegó precisamente la misma semana que la celebración del 8M, ¿no? Evidentemente, cuando se hacen leyes en un gobierno, a la oposición no le gustan y viceversa, ¿no? Está claro, ¿no? Pero parece que entre el propio Ejecutivo ha habido una serie de discrepancias, o al menos es lo que han dado a entender y se ha recogido en los medios de comunicación, ¿no? El tema, el titular, el sí es sí de este anteproyecto de ley de libertad sexual que el Ministerio de Igualdad publicaba precisamente esta semana. No sé si lo veis acertado o pensáis que puede levantar polémica este anteproyecto de ley. Bueno, con toda la cautela del mundo, porque la semana pasada hemos estado de vacaciones, yo llegué ayer, no, ni lo he leído ni he visto, cuatro titulares, pero la polémica está en el sí es sí. Realmente, lo poco que he podido leer, el contenido de la ley, en fin, cae sobre su propio peso, vamos. Cae solo y se entiende solo, está en el sí, es sí. ¿Por qué? Porque hace referencia directa a un eslogan y a un grito claramente del partido de Unidas Podemos. Y eso parece ser que a su socio de gobierno pues no termina de encajarle, cosa que puedo comprender, porque esto estamos ahí en una lucha, ¿no? ¿Quién está haciendo más? ¿Quién está haciendo menos? Lo importante es que se haga, ni más ni menos ni quién lo haga. Dicho esto, parece ser que se por parte del gobierno o de la parte del Partido Socialista del gobierno parece ser que se le está intentando imponer una ley con calzador a la fuerza en los términos en el que la ministra Montero ha dicho y le parece de la forma correcta. Ya ha habido un poco de no sé, de recelos y de confrontación, cosa que, bueno, yo soy de los que piensan que los trapos sucios hay que lavarlos en casa, no debería trascender, aunque también yo personalmente avisé, bueno, es una opinión. Estamos viviendo en la época, perdona Montiel, estamos viviendo en la época de la información o de la sobreinformación, ¿no? Quizás antes habría discrepancias en el propio seno del gobierno hace X tiempo, pero no se publicaba todo. Parece que ahora todo es publicable y lo que es noticia ahora dentro de 5 minutos no lo es, ¿no? Discrepo con lo que has dicho. No todo se publica ni nos enteramos de las negociaciones para formar el gobierno pero que está claro que hoy de todo se sabe, los medios de comunicación, ¿no? De lo que nos dejan saber y de lo que les interesa a quien realmente pone esa información, y sé de lo que hablo desde dentro, vamos, desde muy dentro sé de lo que hablo. Es parte de la estrategia y también, dicho lo cual, a uno y otro partido, entiendo yo que a Unidas Podemos más que al Partido Socialista, le interesa que realmente sus votantes o sus eventuales futuros votantes vean que, bueno, estamos en el gobierno pero que no somos lo mismo, que no somos lo mismo. Eso también, de nuevo, entra dentro de la estrategia política, porque una vez más, termino, Fran, perdona, ya están pensando en las siguientes elecciones. Vamos a debatir de esto. Ya están pensando en la siguiente. Primer titular, Pepe González. Yo de la ley no puedo decir nada porque la desconozco absolutamente, ¿no? Pero puedo opinar simplemente de aquellas cuestiones que salen en la prensa, ¿no? Y a mí me da la sensación de que los de Podemos están gobernando de una manera que no debería ser así, porque lo están haciendo en clave política a los intereses de su partido. Y eso es igual que un alcalde o una alcaldesa. Debe de gobernar por los intereses del pueblo en general, ¿no? No porque este sea del partido y le vamos a regar a tu calle. Por ejemplo, ¿no? Hombre, eso es muy viejo. Eso es muy viejo. Pero bueno, quiero decir que estas personas, yo creo que lo que había dicho el ministro Campo, que es, creo que es el de Justicia, ¿no? Creo que tenía toda la razón, y no porque la ley había que aprobarla antes del día 8... Pues, oiga, da igual que sea el 8 o el 18. No da igual, date cuenta que no da igual. Claro, políticamente no, porque ellos venden esta... Pero es que eso no es justo. Ahí yo no puedo confiar en esos ministros, esas ministras. No puedo confiar, porque están haciendo las cosas de aquella manera. Luego, con el tiempo, se verán la multitud de errores que lleva acá cualquier ley, claro, evidente, porque las cosas hay que hacerlas, y sobre todo una ley, que hay que hacerla con sosiego, con muchos expertos, con muchas reuniones, con muchos análisis, como hombre, y muchas correcciones, y no así, aquí está mi ley, esta es mi ley, y como decía antes, ¿no? La frase de sí es sí, ¿no? Sí. Julio, el anteproyecto Una cuestión, empiezo que si acaso por último, por el contenido. El espíritu del anteproyecto, pues yo creo que sí responde, entiendo, además una reivindicación que se puede compartir, aunque ha hecho más bandera Podemos, hay que reconocerlo, de este tema, pero que sí lo compartimos otros muchos otras muchas formaciones políticas, entre ellos la nuestra, de que era un es un tema el de la, digamos, el de la, hasta dónde los delitos penales o las tipificaciones penales podían acarrear determinadas consecuencias en las agresiones a mujeres, y que, bueno, que se pretende resolver meridianamente ese problema, es decir, en lo que es una consideración explícita de la aprobación de que cualquier relación sexual, si en este caso es la mujer la que decide que no quiere tenerla, pues no se tiene. Todo lo demás ya aclara absolutamente la cuestión, que hemos visto sentencias muy dispares en esto, ¿no? Y juristas que decían que los instrumentos jurídicos eran complicados de manejar en estos ámbitos, que es agresión, que es violación, bueno, no me quiero extender en eso. Entonces, en el fondo del asunto, se comparte, y ahora voy a la forma. Lo que está ocurriendo no lo hemos visto nunca, lo tendremos que asumir con naturalidad. Vamos, yo en este caso soy miembro de uno de los partidos. Y sin embargo, por ejemplo, pues incluso mi compañero Pepe González lo ha vivido aquí a nivel municipal, gobiernos de coalición, de concejales. Sí, quizás no estamos acostumbrados, claro, a que, claro, haya un gobierno de coalición a nivel nacional. En la Junta de Andalucía, esas discrepancias nosotros que, como Partido Socialista, hemos gobernado con el Partido Andalucista. Y había esas peleas internas. Bueno, peleas, ¿no? O al menos, no había peleas, te voy a decir por qué. Confrontaciones, ¿no? Sí, pero esto, como llevamos muy pocos meses y es la primera experiencia, llama mucho la atención. Después realmente es una cuestión de acostumbrarse y seguramente nos tendremos que acostumbrar, ¿no? Y ocurría que sencillamente había, las negociaciones eran muy claras, ¿no? Había unas áreas donde un partido político tenía unas consejerías, unas concejalías y quería su línea, y el otro partido que negocia la respetaba. Y a veces podían, en general podían confluir, o a veces no, a veces no, pero bueno, decía, mira, yo mi concejalía es esta y estas son las decisiones y el pacto de gobierno está que esto va para adelante. Y a lo mejor al resto de concejales no le gustaba, o a nivel de gobierno autonómico exactamente igual. Entonces nos vamos a tener que acostumbrar, o sea, sí, claro, es que por eso una parte del gobierno es PSOE y la otra es Unidas Podemos. Es decir, va a haber. Y tendremos pues que, claro, en este sentido pues yo creo que desde el mismo Partido Socialista se ha hecho la autocrítica. Hay que coordinar mejor, ¿no? Habrá que coordinar mejor, porque si no, es verdad que incluso por imagen da la sensación de descoordinación, que no es deseable, pero cuando los gobiernos son de más de un partido, pues es hasta políticamente entendible que cada quien se quiera apuntar su tanto. Ahí yo no me escandalizo tanto, ¿no? Y tendremos que acostumbrarnos a ese funcionamiento, y de ahí pues estos roces. En cuanto a la posición del ministro, bueno, yo creo que se discuta o no se discuta, es verdad que una ley, y en esto, bueno, digamos, complemento un poco lo que dice Pepe. Sí, el aprobar una ley con defecto es complicado, primero porque requiere una mayoría del Congreso, que ya de por sí la mayoría ahora mismo no es precisamente una mayoría arrolladora ni absoluta, ¿eh? Entonces, con lo cual habría que contar con otros muchos más representantes, más diputados de otros grupos políticos, y después el Senado, que tampoco es un refrendo fácil ahora mismo, ¿no? Entonces, yo creo que cuando salga la ley, pues saldrá con todos los beneplácitos jurídicos que y los filtros del Parlamento español, ¿no? González. Hombre, lo que ha dicho Julio, tiene toda la razón, pero entre nosotros, los que, como él ha dicho, que yo, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Ubrique lo he vivido, ¿no? Porque hemos compartido dos partidos el gobierno local. Pero es que todo el mundo no ha estado en política, ni ha estado en un ayuntamiento, ni ha estado en la Junta. La inmensa mayoría de las personas, yo creo que hay un déficit de conocimiento de la política en este país enorme, siempre lo he dicho. Y además, no hay más que salir a la calle y preguntarle a alguien cualquier cosa, por un ministerio, por una delegación, por esto. Y es que la gente no sabe contestar porque no tiene ni idea. Y claro, la gente ve esos rifirrafes que la prensa se hace eco, los medios de comunicación y demás. Porque abres internet y lo primero que te aparecen son estas cosas, ¿no? Y eso todo el mundo. Y claro, pues en eso a la gente los pone un poco, vamos, que no, como no lo entiende, no comprende, y dice, mira, los ya están peleándose ya esto, lo otro. Uh-huh. Y claro, yo creo que eso, no estoy hablando ni mucho menos de que haya una censura de prensa, ni muchísimo menos, pero que se debe ser, deben ser más cautos, y como no sé quién dijo antes, que los trapos sucios hay que lavarlos en casa, ¿no? Pepe Montiel. Pues eso es lo que deben de hacer. Uh-huh. Y no lanzar y decir, como dijo la señora ministra Montero, creo que fue, esto de aquí hay un ministro machista, ¿no? O algo por el estilo, ¿no? Yo creo que eso estaba de más. Que cualquiera que no opine como nuestra señora ministra en ese tema es machista. Acuérdate, Pepe, es machista. Que la pena, lo digo con tristeza, ¿eh? La pena es que estamos escuchando por parte de muchos miembros del gobierno actual que nos dicen quién es feminista y quién no. Quién apoya al colectivo LGTBI y quién no. Quién, o sea, están dando carnés a uno según su criterio. Con mucha tristeza digo que es un error a largo plazo. Ahora puede tener su rédito político, pero como sociedad es un error inmenso, inmenso. Sin desviarme del tema. Yo entiendo la discrepancia dentro de un gobierno de coalición, faltaría más, vamos, faltaría más, no es monocolor, es bicolor, y cuando, bueno, trío, cuatricolor, o cinco, ¿no?, hasta cinco, pero bueno, es principalmente bicolor, y hay sus puntos de vista, faltaría de más. Repitiéndome lo de antes, estaría mucho mejor para ellos y como gobierno que haya solo una voz, para eso hay una portavoz, para eso están, pero bueno. Porque están proyectando que lo que muchos decíamos, insisto también con tristeza, la pena es que parece ser que puede haber dos gobiernos dentro de uno, ¿no? Con esa reticencia antes de las elecciones de con Pablo Iglesias no dormiría, lo que decía Pedro Sánchez, ¿no? Esos dos gobiernos dentro de uno que se está limando todavía y demás, es que no nos viene bien a ninguno. Vemos dos formas de abordar este tema en concreto que nos trae hoy, no ligeramente diferente, yo diría, no, muy diferente. La forma de transmitirlo, eso que tú has dicho, Pepe, de que tenía que sacarse antes del 8M, que están priorizando una cosa por encima de la otra. Yo velo mucho más por el consenso. Que yo sepa, el gobierno no ha llamado ni le ha presentado el anteproyecto a ninguna otra fuerza política del Parlamento. Hablo en concreto de Ciudadanos. Entiendo que a Vox no se lo presentará. Pero bueno, ahí hay diez. 10 votos que pueden venirle a esta ley, a la aprobación de esta ley, magníficamente. Y lo que es más, puede tener esta ley un matiz ligeramente distinto o en algunos puntos que puede llevar a muchas más españoles y españolas a que vean esta ley con buenos ojos. Entonces, la están haciendo para ellos, por desgracia, desde solamente su punto de vista. Ellos son los que gobiernan, podrán hacer lo que quieran, pero mi opinión es esa. Yo creo que habría que llamar mucho más al consenso para apoyar, para votar leyes o anteproyectos de leyes como esta. Nos dice una oyente, Mari Carmen en este caso, nos comenta que qué os parece el eslogan del 8M. Bueno, no es el eslogan del 8M, el sola y borracha quiero llegar a casa, es un tuit que se lanzó desde el Twitter del Ministerio de Igualdad, no para nada es ningún eslogan, pero ¿qué opináis de estas palabras de que imagino que sería de la ministra de Igualdad? O al menos sí que salía desde el Twitter del Ministerio de Igualdad. ¿Qué opináis? Desafortunadas. No por lo que quiere decir, que te pones a decir, bueno, está mal expresado, me da a mí que está mal expresado. Lo que se quiere decir creo que todos los entendemos. Déjame tranquila, soy mujer, déjame tranquila, déjame llegar a mi casa como me dé la gana y hasta que yo no te diga lo que sea, ni te acerques. Uh-huh. Eso se entiende. La forma, pues ha sido un graso error, vamos. Parece que está haciendo apología del alcoholismo, apología. Me parece que los gabinetes de comunicación ahí deberían haber apoyado. Yo creo que ha sido indignante para muchísima gente, y sobre todo para muchas mujeres y para muchas madres, Yo incluso he visto mensajes de madres, bueno, diciendo barbaridades y diciendo que yo tengo dos hijos varones que ni son machistas ni son violadores. Y eso de el violador eres tú, pues vamos, yo no sé cómo tiene quien haya creado ese eslogan o ese spot, como se quiera llamar. No sé cómo tiene esa persona, bueno, sus sentidos, ¿no? No digo ya las neuronas, sino... El eslogan está para que, entre otras cosas, estemos hablando... No se hable de él, que es lo importante. Bueno, quizá, hombre, por ponernos un poquito... hombre, las cosas en su sitio, es verdad que quizás lo de la parte que parece que incita a la apología del alcohol, bueno, se podría ahorrar, ¿no? Pero yo creo que lo que dice poco Pepe, el sentido es un poquito transgresor, no es un poquito para llamar, pero al final es sola debería poder llegar a mi casa, incluso aunque haya bebido mucho poco, bueno, regular también, no te quiero decir, es verdad que hay en la conciencia también que la parte, vamos, no seamos ingenuos, ¿no? Yo también tengo una hija ya en edad de lo mismo, y bueno, si algún padre entiende que no está en la en el comportamiento de ocio de la juventud el beber, pues bueno, creo que no estamos mirando para el lado adecuado, ¿no? Entonces, no, es decir, es aunque yo en una situación de posible debilidad tengo también derecho, como es cuando uno no va sin bien, miedo, ¿no? Efectivamente, ¿no? Es un poco para pasar la raya para provocar. Bueno, sí. Con decir sola hubiera bastado, ¿no? Yo sola, más bebida, menos bebida o sobria, tengo derecho a llegar a mi casa, pues tal como me he ido, ¿no? Sobre todo el miedo, que es lo fundamental, ¿no? Quitar el miedo, que una mujer, bueno, pueda llegar a su casa a la hora que quiera y en las condiciones que muchas de estas eslóganes, tweets, etcétera, están hechos para, no, eso. Además, hay que decir que esta frase... No es que se la haya inventado el Ministerio de Igualdad, que era una consigna que se escuchaba mucho en las manifestaciones que había cuando había una violación en masa, sobre todo la de la manada, claro, ¿no? Eran, claro, consignas, claro, que se gritaban. Una vez más, un guiño, insisto en que no un guiño a ese colectivo, una vez más, ¿no? El rédito político, que todo es política. Yo pensaba hace un año que otro que todo no es política. Casi todo. Ya he caído, digo, bueno, que pues, es verdad, que es así. Afortunadamente, la celebración del 8 de marzo nos va a dejar en nuestra localidad un detalle, ¿no? Un símbolo, como es el banco pintado de color morado que hay en la Avenida de España, que bueno, pues es otra de las actividades que la Delegación de Políticas de Igualdad del Ayuntamiento de Ubrique ha llevado a cabo para celebrar marzo por la igualdad, ¿no? Y digamos que a modo de símbolo sí que queda ese banco, que no sé si habéis tenido la oportunidad de ver. Sí, como símbolo, todos los que queramos, faltaría más, como la... Bueno, pues como hemos oído en reiteradas ocasiones por ahí, esperemos que nunca tengamos que celebrar este tipo de días, porque sería porque ya hemos logrado plena igualdad. Y también en este año se ha hecho mucho hincapié en que seamos feministas, pero no de postureo, ¿no? Que seamos feministas de verdad, ¿no? Que no nos excusemos en redes sociales, ponemos una frase, ya somos más feministas que nadie, pero luego a la hora de la verdad, nuestra vida cotidiana, siguen existiendo esos micromachismos que tarde o temprano más de uno usamos, ¿no? Y lo cierto es que es muy triste y tendríamos que erradicarlos por completo y hacer que el 8 de marzo sea la fiesta de la igualdad en todos los sentidos. Bueno, vamos a cambiar de asunto. Sobre la mesa queda esta cuestión, la celebración del 8 de marzo. Hablaremos también a lo largo del mes de más actividades que se van a desarrollar en nuestra localidad con motivo precisamente de esa celebración en Ubrique, Marzo por la Igualdad, que como ya decimos va a estar repleta de actividades que las iremos comentando a lo largo de la programación de la radio hasta el día 27 de marzo. Tenemos también el día 11 de marzo en el encuentro de convivencia entre asociaciones de mujeres, el 23 de marzo encuentro de poesía, el 27 de marzo tenemos teatro también dirigido a las mujeres, a cargo del grupo Patio Bandera, y un montón de actividades que, como ya decimos, Cineando también va a hacer un ciclo de cine donde la mujer va a ser la protagonista. En fin, un mes de marzo, como ya decimos, repleto de actividades. No sé si queréis comentar algo más antes de cerrar esta cuestión. Lo hemos adelantado, el coronavirus. Nos fuimos de vacaciones de carnaval y oíamos que había algunos contagios en China, que parece ser que en Italia estaban empezando a haber algunos casos, pero a esta hora de la tarde ya hay más de 1.000 contagiados en España, 28 muertes por el COVID-19 y, bueno, pues sobre todo incertidumbre, ¿no? Porque parece ser que, por un lado, nos están diciendo los expertos que esto nos lleva al ritmo de China ni el de Italia, que en Italia la cosa sucedió de otra manera, pero yo creo que tenemos todos la preocupación en el cuerpo de que el coronavirus pueda extenderse, como lo ha hecho al menos en Italia, ¿no?, que nos toca más de cerca, ¿no? Evidentemente también nos preocupa la situación en China, ¿no?, pero ya en Europa que estemos encontrando esta cantidad de casos confirmados, y lo triste es que nos acostamos hoy con 1.000 contagiados, pero no sabemos cómo nos vamos a levantar mañana, ¿no? Esto va a acarrear una crisis en todos los sentidos, social y económica, que es lo que también preocupa a los expertos. Comenzamos contigo, Pepe. ¿Cómo entiendes? Es así. Bueno, tenemos 1.000 contagiados de 45 millones de... Yo soy muy crítico con cómo la prensa está llevando eso, si bien está en la obligación de informar, faltaría más, pero ese toque sensacionalista, pues soy bastante crítico porque... Por números vemos que la gripe común, que muta un par de veces, ¿no?, la que conocemos, pero como la conocemos, pues se lleva por delante, por desgracia, mucha más gente, muchísima. Bueno, más gente. Eso es lo que decían al principio, pero ya la Organización Mundial de la Salud ha dicho claramente que el coronavirus está llevando por delante en un mayor porcentaje a los afectados, ¿no? Bueno, quizás en esta semana he estado desconectado. Las últimas noticias, lo digo por lo que hemos oído todos, las últimas noticias hablaba de que el índice de mortandad de la gripe rondaba entre el 1,8 aproximadamente y el 2, menos todavía, pero que el COVID parece ser que puede llegar hasta al 3, a 3, 3 y algo de mortandad. Yo preferiría lanzar un mensaje de tranquilidad, bueno, es lo que hemos leído, y de no sé, parsimonia, ¿no?, y de ponernos en las manos de los profesionales de la medicina. Concreto, yo he estado toda la semana viajando, he cogido seis aviones, no he visto a nadie con mascarilla, he estado en Noruega en concreto. No he visto a nadie con mascarilla ni en los aeropuertos, ni en los aviones, ni la tripulación, ni el piloto, ni nada. Carteles con lávese usted las manos, si lleva usted esa solución alcohólica, póngasela de vez en cuando, tal. Y allí en los ciudadanos de Noruega, bueno, tienen claro, dice, bueno, tarde o temprano llegará aquí, nos pondremos enfermos, que bueno, como ha ocurrido. No sé, que hay otro punto de vista un poco menos sensacionalista, menos alarmista. Pepe González. Bueno, yo hace poco más de, no hace todavía una hora quizás, estaba en mi casa y consultando en internet las últimas noticias, damos una cifra de 904 afectados en España. Si ya van más de 1.000... Bueno, aquí tengo el titular, que es que lo he estado viendo en varios periódicos y sí. Acabo de abrirlo ahora mismo con, digamos, una actualización. Quiero decir que entonces que esto va a una velocidad un poco vertiginosa, ¿no? Se ha actualizado además, mira, precisamente hace un minuto, a las 5 y 15 minutos se ha actualizado la web. No, ese informe decía y ya que hablan más de 1.000 casos. En España, ¿no?, pues se está desarrollando a una velocidad superior a la que incluso en China, porque en China parece que ha remitido, han remitido, sobre todo en la zona donde en Wuhan, ¿no?, donde se ha producido, que también ese artículo ha estado hablando un poco de los bulos y demás, porque hay quien está diciendo, me supongo que no será cualquiera de la calle, ¿no?, o cualquiera de nosotros los que vamos aquí a este tipo de tertulia, o otros de mayor categoría, ¿no? Como, bueno, aquí no tenemos expertos en coronavirus, claro, ni en médicos, pero estamos hablando desde el punto de vista social, ¿no?, las conversaciones que podemos lanzando tener. Lanzando bulos que algunas veces a lo mejor tienen algún fundamento, ¿no? porque uno de los más grandes laboratorios, mayores laboratorios que hay, están en esa ciudad o en esa zona, ¿no?, en China. Y escapes de laboratorio, ahí de virus, ahí la tira, ¿eh?, la tira. No solamente allí, y más en China, porque yo creo que conociendo, en fin, no voy a seguir ya por ahí, pero Julio, conociendo eso, yo creo que... Estamos en debate. Julio. Bueno, yo, en primer lugar, si nos atenemos a lo que está ocurriendo en España desde el punto de vista que nos atañe más como ciudadano, que son las medidas que están tomando tanto el Gobierno de la Nación como las comunidades autónomas, que están coordinados durante todo este tiempo, están en la misma línea, ¿no? Salvo casos puntuales como, por ejemplo, el Gobierno Vasco, ¿no?, que ya ha tomado medidas más extremas en Vitoria, ¿no?, que han cerrado colegios, institutos y demás, pero en el resto se está intentando tomar las medidas justas y necesarias sin sobrepasar un límite que precisamente es lo que estamos hablando. Genere quizás una alarma, a juicio de los que están tomando estas decisiones, innecesarias y que provoque otro tipo de problemática social, porque los pánicos sabemos que no son históricamente nada buen resultado, los pánicos que generan otro tipo de problemas. Pero también es verdad, soy honesto al decir que yo durante estos días he estado hablando del tema, como es obvio, y me he encontrado con los dos extremos, es decir, con... los negacionistas y los alarmistas. Con personas, ¿no?, que dicen que esto es un invento o que esto es, y que esto lo hay alguna razón oculta para que no se sabe cómo un virus, que no debe ser un virus, como la gripe, qué tal. Aunque es verdad que un poco lo... Yo me pongo en el caso un poco lo que tú dices. Yo leo las cifras, me tengo que hacer caso de lo que dicen los expertos, ¿no?, sobre todo en virología, que tiene un peligro específico que es nueva, es un virus nuevo, con lo cual no estamos totalmente preparados. Es un virus que está teniendo una tasa de propagación mucho más alta que otro y sobre el que todavía no tenemos vacuna, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que se está valorando ante un riesgo, es lógico ser prudente y hasta muy prudente, ¿no? Pero en ese sentido, si lo comparamos con medidas como Italia, que Italia es verdad que se ha desbordado, o como las primeras medidas de contención chinas, nosotros todavía estamos, digamos, muy relajados. Aquí no se percibe, ese miedo o ese pánico todavía, no creo yo. Es la pregunta que quería hacer y si queréis abrimos debate con esta cuestión, ¿no? Desde la Organización Mundial de la Salud se ha dicho claramente que hay algunos países, y veladamente se ha referido a España, que se están tomando esto como si fuera un simulacro, que no es un simulacro y que no los tomemos en serio. ¿Nos estamos tomando en serio en España el coronavirus, las medidas que tenemos que tener para atajar? Está claro que España e Italia son dos países vecinos a la hora de la similitud que tenemos con a la hora de vivir, ¿no?, a la hora de relacionarnos, ¿no? Nada impensable o totalmente distinto a lo que han hecho los chinos, que le dijeron de tu casa no sales y ahí se han estado los tíos 40 días. Eso en España, en Italia, no va a pasar nunca, ¿no? Se está cuestionando aquí incluso de si suspender o no la falla, la Semana Santa, los partidos a puerta cerrada. Pero es algo que parece ser que todavía no nos tomamos en serio. ¿Deberíamos de preocuparnos o, como dice Julio, ha escuchado también gente que, bueno, pues son preocupaciones infundadas? Yo creo que la cuestión es para preocuparse, ¿no? Pero también yo diría que a lo mejor en España no se está actuando como, por ejemplo, en Italia, ¿no?, o en algún otro país. Pero yo también tengo que decir que, y estoy totalmente de acuerdo en lo que ha dicho hoy el presidente del gobierno, que en España tenemos gracias al sistema de salud que tenemos. Yo creo que eso vale más que todas las medidas que se tomen, ¿no?, porque ya ahí en concreto las medidas se pueden tomar inmediatas, ¿no? Si hay algo que en alguna zona, un brote y tal, de inmediato, no es lo mismo que otros países que tienen unos sistemas de salud muy precarios y lógicamente pues tendrán que tomar esas medidas con antelación, ¿no? Más que preocuparse, que estamos atentos, ¿no?, y con las orejas así puestas y los ojos, hay que ocuparse de esto, ¿no? Yo particularmente confío totalmente en el gobierno, totalmente, que esos mensajes de tranquilidad, que el sistema funciona, que estamos preparados, faltaría más, vamos, estaríamos aquí corriendo en el estudio seguro ahora mismo, y demás. Ahí total confianza en que eso es así. Donde sí ha llegado el coronavirus claramente es en la economía. Eso está clarísimo. Las bolsas de pico hacia abajo, y ha llegado Ubrique también, ¿eh? El coronavirus ha llegado Ubrique. Es lo que vamos a preguntar. En esa forma, claro. En esa forma. Nosotros, por suerte, y no hemos visto esa debilidad, o muchos no habían visto esa debilidad de, bueno, nosotros exportamos, bueno, estamos mucho más expuestos a lo que pasa fuera de fronteras que no controlamos que otros mercados. Y hablo en primerísima persona, de locos. No os podéis ni imaginar. Imagina, de pedidos con un número interesante a la mitad o menos de la mitad, o directamente puesto en pausa. ¿Y ahora qué hago yo? Yo como empresario es pequeño, ¿eh? ¿Ahora qué hago yo? Bueno, pues venga, ya ha llegado ese. Entonces, yo por eso quizá tengo este punto de vista de llevar a la calma, ¿no? Porque el dinero es muy cobarde, la economía es muy cobarde, súper cobarde, y ahora está todo el dinero puesto en, ¿dónde lo estamos leyendo? En el oro otra vez. Ahora empezamos con los compro oro de nuevo, ¿no? Lo que sí se ha puesto de manifiesto al hilo de lo que estás comentando es el frágil sistema capitalista en el que estamos, ¿no? Que un simple virus, que afortunadamente no tiene una mortandad tan grande, parece ser que, bueno, pues podemos controlar el coronavirus, pero el terremoto financiero que ha provocado prácticamente en todo el planeta, ¿no? Porque parece ser que esto acaba de comenzar, como tú comentas, ¿no? El mundo está paralizado ahora mismo, ¿no? Grandes potencias mundiales como China, Estados Unidos, veremos a ver qué pasa, se han paralizado. Y si se paran estos dos que están en los extremos, los que estamos en medio. Y lo dependientes que estamos siendo, que muchos no nos hemos dado cuenta o no hemos querido, de lo dependientes que estamos siendo de un país tan... Estamos viendo, no sé si decir inestable, no lo sé, no he estado nunca en China, la verdad, pero tan inestable como ese, o de que no hay ese flujo de comunicación, volviendo a la comunicación una vez más, de qué pasa por esa, porque se dice, ¿no? Hasta 3 semanas después ellos nos dieron la alarma. Hasta, bueno, sabemos que se fabrica allí los componentes, hablo de Ubrique una vez más, que es lo que nos atañe, ¿no? Componentes se fabrican allí, los herrajes, cremalleras, bla, bla, bla, que no están funcionando. Bueno, ya hace más de 2 semanas me decía a mí una persona, un poco preocupada, dice, en Ubrique tenemos que estar con mucho cuidado porque las pieles vienen de Italia. Y yo me quedé, y yo, pues sí, vienen gran cantidad, ¿no? Es así, de pieles de Italia, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a hacerle? Yo creo que sí, que habrá que estar preocupado, pero que, bueno, tampoco hay que estar alerta, ¿no? No preocupado, sino alerta. La economía, lógicamente, el dinero, las empresas, cuando pierden, lógicamente, pues lo primero que hacen es pegar esos rojazos, eso está claro, ¿no? Y si hay problemas de este tipo, porque hay que tener en cuenta que yo diría que estos son... es un problema ahora mismo ya mundial, ¿no? Pero es un problema... podríamos decir que es un efecto colateral de la globalización, porque la globalización que significa el libre mercado de dinero, de personas y de mercancías, pues eso no hay quien lo pare, ¿eh? Sí, bueno, yo te anticipado, Pepe, lo que decía, es la globalización mundial que hace que cualquier cosa que pase en un extremo del mundo al final acaba teniendo consecuencias, y mucho más en la economía, ¿no? Que es un poco el argumento que alguien me dio el otro día, decía, bueno, si alguna economía, esa teoría conspirativa, lo ha sacado para perjudicar a otra, no tiene sentido, porque a medio plazo se acaba perjudicando ella misma, así es que es impensable. El problema es verdad que lo tenemos, claro, es que estamos hablando de un país con cerca de 1.400 millones de habitantes, que cómo no va a tener peso en la economía mundial, ¿no? Entonces, es complicado. El problema local de Ubrique ya lo estamos viviendo. Yo creo que Pepe en primera persona en su negocio, y los que no, pues familiares que tenemos y estamos viendo algunas medidas que están tomando las empresas para intentar apaciguar ahora mismo esto y que no tenga un efecto más grande en la economía local. Y después hay otro tema que nos, que esperemos que esto empiece a levantar pronto, porque si no, una de las motores económicos nuestros, que es el turismo, se puede resentir bastante, ¿no? Y es sin duda lo que principalmente ha tocado más el coronavirus, ¿no? De momento, el tema del turismo, ¿no? Que es lo que quizás nos afecte más directamente. Claro. Bueno, pues hemos llegado al final de la tertulia ya. 1.073 muertos ya, 1.073 infectados de coronavirus y 28 fallecidos en nuestro país. Esperemos que las cifras no aumenten, como ya han vaticinado los expertos. Parece ser que estamos en una etapa de contención y esperemos que no suban mucho esas cifras y que podamos hablar de esto ya a título o a pasado. En pasado. Pepe Montiel, muchas gracias por habernos acompañado. Pepe González, muchas gracias. Julio Romero, muchas gracias también por acompañarnos en esta tarde y bienvenido al Cafelito. Gracias. Viene hoy en sustitución de Jorge Chacón, que estará con nosotros la semana que viene, pero sabemos que estarás aquí de vez en cuando se tercie. No, claro, encantado siempre. Sigue la programación de la radio, llega en unos minutos Tiempo de Deporte. Feliz tarde, nos vemos mañana.